tanque, perro. Volumen 4 a la verga. Ya, ya. Y hoy te necesito, me tienes completo, perdido y vagando porque tú te has ido. No entiendo tu olvido y aunque a veces río, mi cora por dentro, la neta está frío. Sido, no entiendo.